Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. y arrancamos la temporada de este 2024, primer programita, y hoy vamos a empezar un poquito acelerados con algo de punk y hardcore de diferentes latitudes y a ver qué les parece. De momento iniciamos con la gente de The Dickies, una banda estadounidense que naciera por allá en Los Ángeles en 1977, y esto que escuchamos es de un sencillo, el sencillo que les dio valor o los potenció al top 10 allá en Inglaterra con su famoso Banana Split. Y bueno, este sencillo fue de 1979. Escuchamos el tema Hideous, que viene en la cara B de este sencillo, y vámonos ahora con el tema tal vez el más conocido de ellos, Banana Splits. Y bueno, por ahí estaba leyendo que, bueno, The Dickies, como su nombre lo dice, son como pichitas, como penes chiquititos, y precisamente eso era lo que ellos hacían, era un estilo ahí cargado de sarcasmo y humor, bastante influenciado por Ramones y bandas de esa época. Bueno, vámonos entonces, The Dickies con su clásico Banana Splits. Ba-da-da-da! Bueno, así sonaba la gente de Da Dickies. Y de nuevo, bienvenidos a todos los que se van ahí conectando para escuchar. Y ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche, transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. De Inglaterra, ahora brincamos a Manchester, Inglaterra, para escuchar una banda que naciera por ahí en 1975. Bueno, con ese sonido, tal vez ese rock and roll bastante agresivo y luego con esas pinceladas ya de punk. Y estamos hablando de la gente de Slaughter and the Dogs. Bueno, como les digo, banda que se formara por allá en 1975, sin embargo, su primer material salió en 1978. El que tenemos por acá es un concierto de 1996 llamado Live in Blackpool. Y vamos a escuchar un par de temitas de ellos. Vamos a escuchar Wildlife, Whitehead y The Beach. Esto es Slaughter and the Dogs. Okay, I'd like to dedicate this number to Mick Ronson. We love you, Mick. This is called White Light, White Heat. One, Wayne, or you want to introduce it? Wayne. Should I start it or what? They lost 4-0. Bueno, así sonaba la gente Slaughter and the Dogs de un concierto de 1996 que fue tomado de ese festival llamado Holidays in the Sun. Todo el set, 16 temitas extraídos de ese concierto. Y bueno, continuamos, vámonos ahora a seguir en... o nos quedamos ahora en Estados Unidos. Vamos a escuchar a esta banda llamada The Crucifix. Banda que naciera por ahí en 1982 y en sus filas por ahí estuvo el baterista Steve Shelley, quien fue también baterista de la banda Sonic Youth. Bueno, esta banda reconocida por o fichada más bien por Yellow Biafra y su sello Alternative Tentacles. Le sacaron este disco llamado Wisconsin, que bueno, es un punk bastante interesante. Tal vez ahí tiene algunos elementos muy muy de country, tal vez tenía ahí tal vez un esa música, tal vez música muy muy estadounidense y desde precisamente de esos lugares como Wisconsin. Bueno, en fin, vámonos a escuchar un par de temas de su disco. Ya lo repetí varias veces, su disco Wisconsin, editado por Alternative Tentacles en 1987. Vamos a escuchar el tema The Mountain Song y el tema Washington. Going anywhere with you was a special thing, and I never was. that's just plain jealousy. Bueno, así suena la gente de Crucifix, con una voz ahí bastante particular. De hecho, se me hacía muy similar, no sé, me recordaba a unos Pixies tal vez. Bueno, Estados Unidos, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a esta banda que estuvo ahí en las alcantarillas por mucho tiempo y de ahora están sacando la cara de nuevo. Y estamos hablando de la gente de Ratas Citadinas. Ellos sacaron un disquito hace un tiempo ahí que regrabaron 5 temas llamado Lo Mejor de lo Peor. Y en su momento era Roy Araya en el bajo y en la voz, Jeffrey Reyes en la guitarra, Max Durán en la guitarra y voz, y Fernando Artavia en la batería. Bueno, precisamente Ratas Citadinas estarán tocando hoy junto a Los Cuchillos y uno de los fundadores de Gruesomes, quienes deben estar por aquí dando algo de su música. Entonces, bueno, Ratas Citadinas va a estar tocando hoy. Creo que el baterista sí lo cambiaron. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas de ellos. Vamos a escuchar El Mundo, que de hecho por acá estoy leyendo que la letra es de Jonathan Castro y la música de Roy Araya. Y seguidamente Un Asunto Popular, letra y música de Roy. Entonces, material que sacaron ahí en el 2019, temitas regrabados de un demo ahí que habían sacado en sus inicios. Bueno, esto es Ratas Citadinas. diversión. Es mejor que vivir como presos. Y más allá nos espera solo el olvido. Y moriremos como si nunca hubiéramos nacido. Bueno, bueno, se negaron a parar y siguieron con otro temita, bendita minoría, era lo que nos decían la gente, ratas citadinas. Ya saben, Subsuelo S.A., nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Regresamos a Los Ángeles. Vamos a escuchar otra banda californiana que se formara por allá en 1976 y bueno, parece que se deshicieron por ahí en el 81, y como muchas otras bandas, en ocasiones particulares se reunían para hacer ahí conciertos ahí esporádicos. Y bueno, esta banda se, como les dije, se formó allá en 1976. Hasta en el 79 sacaron su primer mini álbum, se podría decir, llamado Who, What, When, Where, Why. Y a los años el sello Bump reeditó su demo, hizo un disco recopilatorio llamado Destroy All Music. Y bueno, estamos hablando de la gente de los Weirdos, no sé si ya lo había dicho, The Weirdos. Como les digo, el sello Bump sacó este disco llamado Destroy All Music, y que contiene su primer demo, contiene por ahí un EP y algunos temas del mini álbum. Vamos a escuchar, bueno, esto lo sacaron en el 2007. Vamos a escuchar un par de temas llamado Big Shot y Jungle Rock, un par de temitas ahí. Jungle Rock y Hitman son los dos temas que van a sonar. Esto es The Weirdos. I'm 506 Radio Online. Juntos en línea. Saldremos a tocar nuestras canciones como nunca las hemos tocado antes, en forma eficiente. Ay, ¿dónde está Sid? Sid y Sheldon el malo, ¿dónde estabas? ¿Comiendo chocolate? Bueno, así sonaba la gente de Sex Pistols, esa banda que por ahí decían que duró activos nada más como 2 años, sacaron un disco, pero revolucionaron totalmente el ambiente musical y estético y demás. Y bueno, eran los Sex Pistols con el clásico de clásicos, Pretty Bacán, aunque vamos a escuchar otra de ellos. Esto es Holidays in the Sun. Holiday and other people's misery. Opa, bueno, ya saben, Subsuelo S.A. Nos escuchan todos los viernes de 6 a 8 de la noche por la www.506rockradio.com. Como siempre les he dicho, 506 Rock Radio es una emisora en línea que tiene una parrilla bastante cargada con programas bastante interesantes de en todos los extremos de la música en cuanto a rock se refiere y alguna que otra variante por ahí. Entonces ingresen a la www.506rockradio.com, vean la parrilla, de lunes a lunes hay programas interesantes y sigan la página. De hecho también pueden descargar ahí la aplicación para dispositivos móviles, entre otras cosas. También pueden ver ahí algunas reseñas de material, de discos, de conciertos, algunos artículos interesantes. En fin, síganla. Bueno, casi que esta primera parte han sido casi que solo clásicos, banditas bastante viejas. Vamos a ir subiendo un poco la intensidad y nos vamos con una banda que también es viejita, se podría decir clásica en esa escena hardcore punk mexicana. A finales de los 80s, al norte del Estado de México, se dice que dos amigos, Alejandro Colín y Luis Ríos, platican formar una banda. Y bueno, hasta el 1990 lograron formar una banda ya como trío, cuando ingresa el Oso a la guitarra. Y estamos hablando de la banda Autarquía, que bueno, sacaron ahí varios materiales. En 1993 sacaron su primer demo y en el 94 sacaron su cassette Desapego Religioso, y en el 94 también sacaron Punk al Slam. A los años, el sello Bam Bam Records, nuestro amigo Israel, en el 2016 sacó un CD donde recopila esos dos demos. Son 24 temas en total y vamos a escuchar un poco de lo que hacía la gente de Autarquía. Precisamente escuchemos ese tema llamado Punks al Slam. ¡Punks al Slam! ¡Corre cuando quieras! Corre cuando puedas, empuja quien quieras. Póngale down si tú sales sin curarte. Póngale down si caes no rebotarte. Póngale down, vamos a hacer puramente ruido. El slam puedes hacer sin usar estimulantes. Avítate como quieras, pero no te avientes a matarte. Ponga el slam sin usar estimulantes. Ponga el slam sin caer tu revolcante. Ponga el slam, vamos a hacer ¡fuera mi ruido! Tengo sida y me siento confundido. Tengo sida y ya no sé qué hacer. Estoy en boca de toda la gente, pero no importa que yo lograré rehacer mi vida, porque yo sé que puedo, porque ya todos saben de mi enfermedad. Tengo sida y me siento confundido. Tengo sida y ya no sé qué hacer. Estoy aislado de mucha gente que me mira de una manera muy poco usual. Ya no estoy con mi pareja, me ha dejado de ser sin comprensión. Ayúdenme. Bueno, así sonaba la gente de Autarquía. Para continuar, nos quedamos en México. Vamos a escuchar una banda más reciente, se podría decir. Estamos hablando de la gente de Agravio, de un EP llamado Qué Futuro de la Verga. Que bueno, después de desaparecer la banda Sacrificio, varios de los integrantes formaron este proyecto: Carlos en la voz y en la guitarra y Héctor en la batería. Bajo el sello de nuestro amigo Dan McGregor, el sello SPHC, tuvo el agrado de sacar este EP, que son 7 temas. Y vamos a escuchar La Cara B. Son 3 temas súper rápidos, seguidos. Dinero mal habido, Futuro de la Verga y Amigos del Estado. Agravio desde México. ¡Gracias! Bueno, así sonaba este dúo llamado Agravio desde México. De México brincamos a Perú. Vamos a escuchar un recopilatorio llamado No Hemos Muerto, que originalmente saliera por allá en 1992. Recién lo editara Impulso Ruin Records y Gonzo Records este pasado 2022. Lo reeditaron en formato CD. Una recopilación bastante interesante donde vienen varios nombres de varias bandas como Sin Nombre Alguno, Estado de Sitio, Suplicium, Desarme, Contumacy, Hades, que recopila ahí algo de hardcore y de metal extremo que se hacía en ese momento. Por ahí antes me había llegado una copia de este material que lo piratearon en un CDR. Y donde más o menos mencionan que el recopilatorio salió con la idea de hacer un LP, con la ayuda y cooperación de muchas personas, pero siempre quedó en palabras. Y supuestamente otras bandas, Sudacas del Odio, Futuro Incierto, PDI, entre otras, tenían que participar y no se alcanzó. En fin, al final el fanzine Crudeza Sign, bajo el nombre de Raúl Loza, fue quien lo sacó. Y en esa primera mitad de los 90. Y bueno, seguidamente, como les dije, Impulso Ring lo sacó en formato CD, que por aquí está una copiecita. Quien distribuye es nuestro colega Leo, que tiene ahí algunas copias en distribución. Vámonos entonces con Decisión Final, dos temitas, nada. No, vamos a escuchar Decisión Final y Desarme. No lo haré, ¿y por qué? Tengo una razón Bueno, así sonaba la gente de Destino Final y Desarme, que bueno, cabe mencionar que parte de la esencia o de lo que nos gusta hacer acá en Subsuelo es poner material en formato físico, ya sea en cassette, en CD, hasta CDR, viniles, etcétera. Tal vez para complicarnos un poco la cosa, pero también para darle ese apoyo a las bandas que siguen sacando material en formato físico. Aparte que somos unos nerdos ahí que nos gusta coleccionar un poquito de música, y pues bueno, es parte de lo que hacemos en Subsuelo, que por cierto, por eso las grabaciones muchas veces no suenan todas al mismo nivel, o como lo que acabamos de escuchar, material extraído de un cassette que originalmente lo hicieran en 1992. Luego los colegas lo reeditaron en formato CD. Sin embargo, la grabación está tal y cual como era. Así que no esperen nada reluciente y lujoso. Bueno, continuamos. Vámonos ahora de nuevo a Estados Unidos. Específicamente a Washington, una banda de hardcore old school, como dicen ellos, que se formaron en 1981, con una de las voces más particulares que siempre me han encantado, de nuestro colega Blaine Cook, mejor conocido como Zippy, quien bueno, fue también vocalista de otras bandas, como la más importante tal vez, The Accused. Bueno, estamos hablando de la banda The Farts. Esto es un LP también editado por Alternative Tentacles Records en el 2002. The Farts, como les dije, nacieron ahí en 1981, estuvieron ahí disueltos. Parte importante o interesante más bien, que en sus inicios, cuando esta banda inició, el bajista de la banda tocando este punk, este hardcore, era el famosísimo Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses. Entonces, cuando el chico estaba bastante carajillo, fue bajista de esta banda, The Farts. Bueno, vamos a escuchar tres temas que son súper, súper cortos. Don't Want No Gun, Out of Control, parte 2, y Satan. Esto es entonces The Farts, de su disco 15 Working Class Songs.

Bueno, así sonaba la gente Backlash. Y nos quedamos en Japón. Vamos a escuchar tal vez algo un poquito más pesado. Estamos hablando de la gente Dorade, de lo que ellos llaman Metal Punk, una banda que naciera por allá en el 2000. Y bueno, bastante, bastante interesante esta banda. Bueno, los discos de Dorade son bastante cotizados, hay bastante caritos en formato vinil. Sin embargo, por acá tengo un disco que es una recopilación que sacó el sello Midnight, que contiene 16 temas, ahí parte de su legado musical, por decirlo así. Bueno, vamos a escuchar un par de temas que son extraídos de un disco llamado A Life at the Inferno, volumen 5, Still Midnight. Esto era un EP que contenía 5 temas. Originalmente salió en formato cassette por allá en el 2015. Bueno, vamos a escuchar un par de temas de Savage Beast of the Three Head y Dirty Rotten Rock and Roll. Esto es Dorade. así sonaba la gente de Doraid. Nos vamos ahora a Boston, una banda anarcopunk llamada Solghost, creo que se pronuncia así. Bueno, Solghost era León Solghost, quien fue un anarquista. León Frank Solghost, quien fuese un anarquista estadounidense que asesinó al presidente de Estados Unidos, William McKinley, quien le disparó con 2 balas a quemarropa un 6 de septiembre de 1901. Y bueno, Solghost era hijo de inmigrantes polacos y nació en el estado de Michigan. Por ahí se menciona que, bueno, él se dedicaba a leer textos socialistas y anarquistas y tuvo gran interés por los escritos de Emma Goldman, Alexander Berkman, entre otros. Y bueno, de ahí esta banda tomó el nombre de este personaje. Y Solghost es, como les dije, una banda narcopunk nacida ya en Boston, Massachusetts. Y el disco que vamos a sonar es un compartido con otra banda llamada En la Olla, material del 2003. Todo el lado de ellos viene súper pegado, así que vamos a esperar que suenen los 3 temas seguidos. Es Enough, Killing an Arab y Banana Split. Y sí, Killing an Arab, un cover de The Cure. We'll be right back. significa y cómo se provoca. Ensayo. Homo sapiens, el hombre, está solo en el universo. El punk también es un hombre, está solo en el universo. Pero se relaciona. ¿Cómo? Golpeándose. No hay mejor forma de determinar si estás vivo. Ahora, complicaciones, motivos para pelear, ser diferente. La diferencia crea disputa. La disestructura, pelear lleva al poder, el poder es gobierno y el gobierno no es anarquía. El gobierno es guerra y la guerra es pelea. Se llega a lo siguiente, nuestros opositores son copias baratas de un ejército bélico. La guerra implica un gobierno extremista porque la guerra intenta imponer reglas o ideales, incluso la libertad. Pero los ideales de otros, impuestos sobre otras personas, aunque sea la libertad, sigue siendo una regla, no anarquía. La contradicción se hace más clara en el otoño del 95. En mi primera fiesta me pregunté por qué me gustaba pelear. Lo disfrutaba, pero no lo entendía. Iba en contra de mis creencias como anarquista, pero lo hacía. Competencia, pelea. Capitalismo, gobierno. El sistema. Así es y así ha sido siempre. Los vaqueros golpean a los punks golpean a los snobs golpean a los nazis golpean a los de cabello largo golpean a los de la nueva era y los de la nueva era no hacen nada. Eran los nuevos hippies. Continuamos, vámonos ahora hasta Grecia. Vamos a escuchar una banda llamada Pánicos, que bueno, Pánicos fue una de esas bandas clásicas de crust que se empezaron a dar allá en los 90. Toda esa oleada de lo que llamaron Greek crust, que de hecho era bastante particular, tenían un sonido tan, tan enérgico y aparte del idioma, el idioma creo que era lo que les daba esa energía diferente. Y bueno, Pánicos, hay bastante influencia obviamente de Amerix y Neurosis, sin embargo con un sonido muy de ellos. Como les dije, un sonido ahí bastante crust. Sin embargo, tienen otros temas que tienen ahí ciertos elementos que a mi parecer se me acercan un poco al industrial. Los nombres se los quedo debiendo. Voy a ver si pongo un temita bastante crust y otro un poquito de esos que les digo que se salen, que es, tal vez suena un poquito más industrial. Bueno, estos Pánicos desde Grecia, de un disco llamado Awakening from Lethargy, el único que viene en inglés, todo lo demás viene en griego. We'll be right back. Απελευθερωμένους από την παγίδα των κυβερνητικών ελεγχόμενων κοινωνιών. Con algo plano. Bueno, así sonaba la gente de Pánicos desde Grecia. Y ahora nos vamos a México. Bueno, esta en realidad es una banda llamada Teratogeni. Un disco llamado Mundo Famélico, un disco que tenía ahí abandonado hace bastante rato, no lo escucho. Y ordenando un poco las cosas, apareció por ahí. Bueno, Teratogeni en su momento fue Benjamín el Pollo en la voz, Luis Gato en la batería y Jonathan Max Steel en la guitarra. Bueno, por ahí estaba también Alfonso de Dos Tiesos en la otra guitarra y Emanuel Twiggy en el bajo. Teratogeni, como les dije, banda mexicana que se inclina por un poco ahí igual al sonido crust, bastante tal vez un poco o bastante metalizado, pero bastante, bastante interesante. Vamos a escuchar esta que se llama Pon Rocker Chinga Tu Madre. Bueno, están sonando algo de la banda Overpowering, que esto es un 7 pulgadas compartido con la gente de Looking for an Answer. Ambas bandas bastante, bastante extremas ahí en cuanto a grindcore. Y vamos a escuchar ahora un par de temitas de Looking for an Answer para ir cerrando el programa. Así sonaba la gente Looking for Answer, estos dioses del grind. Bueno, agradeciéndole a todos los que nos escucharon y nos aguantaron hasta acá. Bueno, vamos a ver qué tal nos va esta nueva temporada de Subsuelo. Y recuerden, entren a la página www.506rockradio.com. Vean ahí todos los programas que hay. Y precisamente también pueden entrar a la casa de Subsuelo, que sería www.beneficiointerno.blogspot.com, donde podrán escuchar casi que todos los programas que se han transmitido. Ahí están para escucharlos en cualquier momento. Y bueno, después de mí sigue DJ François con un especial de trip hop, me parece, por ahí. Bueno, nos vamos entonces. Gracias a la escucha, gracias a todos, y nos vamos con Toots and the Maytals para cambiar un poquito. Y bueno, por ahí decía que se dice que al principio se llamaban The Maytals, luego pasaron a ser Toots and the Maytals, y su primer sencillo en 1968 llamado Do the Reggae fue la primera canción en usar la palabra reggae. Y entonces por ahí se acuñó al género. Y pues bueno, por ahí viene un poco de historia. Bueno, esto es Reggae Got Soul de Toots and the Maytals.